Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, un sol hermoso en la ciudad de Buenos Aires y por eso estamos acá, 19 grados, hermosa temperatura, 8 horas 2 minutos, muy temprano, muy puntuales como siempre, programa 175, ya dijimos, nos quedan dos de esta semana, hoy y mañana, y bueno, la semana que viene sin el feriado. Así que, nada, seis. Mándenos mensajitos cuando terminemos amorosos. El programa de hoy. Claro, por eso. Así que muy buenos días, Gra. Buenos días, Ro. Dani. Buenos días, ¿cómo les va? Ahí Nico, buenos días. Caro y Ceci ahí haciendo la producción. Y ya sabemos que Pablo está ahí escuchándonos y listo para salir con toda la información de los grandes medios de comunicación. Que eso, como sabemos, siempre dicen la verdad. Dicen la verdad, por supuesto, sí. Totalmente. Y alguien tiene que decir la verdad. Y bueno, y no mentir y no ser, viste, de esas personas que se meten en lugares y después no son lo que sí, son. No. Viste, esas son las cosas que hoy nos un poco nos están atravesando, ¿no? Un poco todo lo que sucedió en el día de ayer y todo lo que está sucediendo. A través de lo que pasó tanto con la indagatoria que va a ser hoy con Malbuena. Exactamente. Estamos en historias de espías, digamos. De espías, ¿no? Sí. De espías y de golpe, como quien no quiere la cosa, vuelve Malbuena desde el comienzo de siglo para recordarnos de que esto lamentablemente no es nuevo, ¿no? Es algo que nos sucede y que atraviesa a distintos gobiernos. Sí. Malbuena estuvo 11 años desde el 2013 en adelante. Hasta el 2014. Sí, hasta el 2014. Sí, no, hasta el 2012. Desde el 2000 al 2012. Sí, sí. O sea que lo agarra De la Rúa, Kirchner, Néstor y Cristina Fernández en dos gobiernos, espiando a partir de la agencia Walsh, espiando todo aquello en lo que cualquier agencia compañera pudiera estar. Américo Valbuena, que bueno, con cual hemos tenido también nosotros, más allá de no ser integrante de la agencia Walsh, encontrarnos en momentos muy, muy, muy importantes de estar en la calle y compartir entrevistas y todos con quien pensábamos que era otro compañero más. Voy a reiterar algo que conté varias veces, porque claro, después el asombro te casi que te obliga a repetir como para exorcizar un momento que es irrepetible, no se puede volver atrás. La primera entrevista que le hago a Vanessa Orieta la hacemos en conjunto con Américo Valbuena. Y él tenía muchísimo más data que yo. Y claro. Tenía claramente muchísimo más data de lo que era el lugar donde había estado confinado, donde había estado secuestrado Luciano Arruga. Claro, ¿cómo no iba a tener más data que yo? Qué difícil, bueno, ¿no? Y de aquellos espías, que no fue el único, Sabemos que estuvo infiltrada gente en distintos partidos políticos también. Algunos llegaron, y eso fue muy conocido, a cargos dentro de algunos partidos políticos. Uh-huh. De aquellos a estos de hoy, ¿no? Que ayer la cosa vino sobre ATAC Argentina. Uh-huh. En un ratito podemos leer el comunicado que acaban de llegar de ATAC Argentina y a todo lo que es la confluencia, llamada en general la confluencia, uh-huh. ¿no? Pero en particular a quienes, y en el plural nos incluimos, rechazamos el G20, no queremos saber nada sí. con esta gente, no queremos saber nada con esta propuesta y pensamos un mundo diferente. Sí, claro. Nos planteamos desde este modesto lugar, planteando que tiene que haber otra forma de hacer las cosas y otra forma de hacer la vida. ATAC es la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayudar a los Ciudadanos. Eso es ATAC, que nace en 1997 como una respuesta a una proclama lanzada por un periodista, justamente, Ignacio Ramonte, en el diario Le Monde Diplomatique, acá en la Argentina, ¿no? Estoy hablando. ATAC está... ATAC Argentina. Está mundialmente... Que no son muchos en Argentina. No son muchos. Después ATAC está en todo el mundo, ¿no? En Madrid. En una cantidad de lugares, en Europa, en todos lados. En Europa, bueno, en todos lados. En todos lados. Así que bueno, después... Y bueno, digamos que la circulación de dinero, que es lo que hoy se le endilga a ATAC, bueno, pero después en todo caso abordaremos ese tema, si les parece, especialmente. Estoy pensando en algo, empecé a recordar otras cosas, ¿no? Un espía y un tipo que hizo un trabajo de inteligencia macabro, claramente Astiz, ¿no? En la iglesia de la Santa Cruz. Absolutamente. Y al comienzo de la democracia, en la iglesia de la Santa Cruz, se desarrollaban unos talleres y unos cursos de la teología de la liberación, que yo estaba muy cercana a eso, no lo llegué a hacer. Y en ese momento, hoy estamos todos en las redes pegados como moscas, ¿no? Pero en ese momento, vos querías hacer el taller, no estabas inscripto en ningún lado. Claro. Tenía que recordar tu nombre, la persona que te inscribía en su memoria. Sí, claro. ¿No? Hace 30 y pico de años atrás no aparecías en ningún papel justamente por esto. Por esto. Bueno, hoy aparecemos en todos lados. Bueno. No se saquen más selfies, por favor. No, sí, nosotros hemos facilitado las cosas últimamente. Sí, claro. Sí. Hemos facilitado las cosas. La verdad que deberían reducirles el sueldo a los muchachos. Sí, lo hemos dicho, la verdad, veces. Que sí. Si les contamos todo. Estamos contando. Y encima nos pegan. Bueno, y encima me ponen un tema en inglés. A punk, Vampire Weekend. Ese va a ser un fin de semana de vampiros, justamente el del G20. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Renunció Triaca. El hijo del exministro menemista se encontraba desgastado por los escándalos y denuncias en su contra. El caso de Sandra Heredia, la empleada que Triaca mantenía en negro y a la cual despidió en medio de maltratos, reveló una gestión viciada por el nepotismo, la utilización de las intervenciones sindicales para hacer caja y colocar personal afín al macrismo. Pero su desplazamiento no ocurre como un simple cambio de fichas, sino como producto de una interna feroz donde el secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, quiere acomodar a uno de los suyos en la Secretaría de Trabajo. Dietrich es una pieza clave en la ofensiva de Cambiemos contra la burocracia moyanista. Villa 21-24 perdió el macrismo. Los comicios se habían suspendido el 28 de octubre y hubo denuncia del conjunto de las listas opositoras señalando una jugarreta del macrismo para impedir una votación limpia del barrio. Finalmente, el domingo se hizo la votación para renovar autoridades en la comisión vecinal y ganó la lista azul y verde. El gran perdedor es Cristian Heredia, que tuvo una relación directa con el kirchnerismo y con el cambio de gobierno en 2015 se pasó a las filas del macrismo con su lista multicolor. El lema Tierra, Techo, Trabajo fue el ganador y quedará al frente de la comisión vecinal. Canicova contrató una offshore. Desde el 23 de febrero de 2016, el juez federal Rodolfo Canicova Corral mantiene intervenida la obra social de los trabajadores marítimos. El magistrado designó como interventor a su cuñado, Sergio Tejada, quien aceptó el cargo a pesar de tener poca o nula experiencia en el rubro. En las últimas horas se conoció que el tándem Canicova-Tejada permitió la contratación de una empresa de prestaciones médicas manejada por la sobrina de ambos, según denunciaron desde la Juventud Marítima, Juan Ocampo. María Yamila Tejada es ahora directora administrativa de la empresa CEMEDIT. ...216 femicidios en 2018... Desde la organización de mujeres Mumalá presentaron un informe que registra 216 asesinatos de mujeres en contexto de violencia machista en lo que va del año. Del total, 191 corresponden a femicidios de mujeres, mientras que 21 femicidios vinculados de mujeres, hombres, niñas y niños y 4 transvesticidios. Mumalá también denuncia el brutal ajuste que el gobierno de Mauricio Macri aplica al área en su presupuesto de 2019. El gobierno nacional solo destinará 11 pesos con 36 centavos por mujer y por año para abordar la violencia machista. Cierra Buenos Aires Design. En el día de ayer, trabajadores y trabajadoras del Buenos Aires Design movilizaron y realizaron un corte en Avenida del Libertador a la altura de Pueyrredón. Denuncian que son 700 familias que quedan en la calle y junto con locarios del lugar se movilizaron desde las 8:30 de la mañana. Los trabajadores señalaron que esta medida de fuerza se realizará todos los días. Si se hace el desalojo, quedará mucha gente en la calle. Hablamos de hasta 1.500 personas que de forma directa e indirecta se estarán quedando sin trabajo, dijo Adriana De Angelis, gerente general de Hard Rock Café. Ay, estoy mal hoy, ¿eh? Rock Café era. Son en total 60 locales. No te preocupes, hablo yo acá y hacemos cualquiera. Catamarca, cierran por decreto 32 carreras. El IES Andalgalá está tomado como medida de rechazo al decreto 934 emitido por el Ministerio de Educación, mientras otros departamentos ya comenzaron a manifestarse ante los cierres. Frente a las medidas de protesta, la única respuesta fue el envío de móviles policiales y la persecución y judicialización a docentes y estudiantes, tal lo que denuncian la Asamblea. El lunes, la rectora Sandra Eve Haddad, del IES Andalgalá, presentó una denuncia contra la toma para pedir que la justicia garantice el derecho a la educación, a aprender y enseñar. Absuelto Boro LH. Ayer se dio a conocer la noticia, el periodista Adela Jaine y Caos en la Red ha sido absuelto por el tribunal. Según informaciones suministradas por el mismo Boro, no se han encontrado pruebas que acrediten la veracidad de las imputaciones y no se pueden tomar como suficiente y acreditada prueba las declaraciones de los policías. Es oportuno señalar que este hecho permitió la visibilización de los y las periodistas de los medios de comunicación no hegemónicos, sistemáticamente ninguneados y ocultados por los medios masivos. Israel renunció al ministro de Defensa. El ultraderechista ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, renunció tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y pidió elecciones anticipadas. Lieberman cuestionó a Netanyahu por haber aceptado un acuerdo en alto el fuego en la Franja de Gaza, a la que estuvieron bombardeando en los dos últimos días con un saldo de más de una docena de palestinos muertos. En los últimos años, el escenario político israelí ha girado a la derecha. Este movimiento contó con la abierta cooperación de Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Esto es lo que permite que hoy Netanyahu pueda ser señalado como un moderado ante las formaciones como la que lidera Lieberman. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17 en la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, en este hemisferio, como ya hablamos muchas veces de los usos horarios, que es un tema troncal de este programa. Bueno, vamos a ver qué hay en el día de hoy en Ruta Alternativa. Sí, hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, de estas formas de cómo nos... como unas formas para movilizarnos, para tratar de encontrar otras respuestas a lo que hacemos, ¿no? Y vamos a tener una entrevista para hablar un poquito sobre ese tema, estas nuevas formas de protestar, tal vez, por lo que nos está pasando. Hoy tenemos el cierre de las columnas de Clara Gallardo, Cárceles, así totalmente, es la última, este ciclo, por lo menos, de Ruta Alternativa, nunca se sabe qué vendrá, pero bueno, en este ciclo... Todos los columnistas hasta el viernes próximo, no mañana, el de la semana siguiente, tendrán la misma cortina. Todos los columnistas tendrán la misma cortina. La cortina lacrimógena, podríamos decir. Muy nacional la cortina también. Sí. Vamos a tener información de... De, por supuesto, los medios hegemónicos a través de Pablo Mamilla, nuestros medios. Y también, como eso que ya estamos en este momento, vamos a hablar de La Educación Prohibida. Es un documental que independiente de Argentina, que se estrenó en agosto del 2012. Ya hace 6 años de que se estrenó. Y La Educación Prohibida invita a pensar cómo las instituciones modernas limitan y condicionan el aprendizaje. A ver, para hablar un poquito sobre esto, si es así, ya estamos comunicados con Germán Doñ, que es el director de este documental. Sobre eso estábamos tratando. Sobre eso estábamos, a eso vamos, digamos. A eso hablamos. Bueno, es un documental que habla de distintas experiencias educativas en distintos países, con experiencias no convencionales en España, en distintos lugares. Y bueno, intentamos el llamado ya en un ratito. Sí. Vamos a volver y a tener. El tema con La Educación Prohibida es que parece que alguien lo eliminó de YouTube. Borraron ese documental.

Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Perfecto. Espléndidos. Genial. La verdad, mejor imposible. Mejor un lujo. Correcto. Bueno, ¿están contentos, contentas que se aprobó el presupuesto 2019? Sí. Contentísimos. Claro, estamos sí. Acá festejando. Aparte, era es un final inesperado. No, sí. Totalmente sí, inesperado. Algo sí, algo que va y vos decís, ¿qué va a pasar? Sí. Con bueno, una alta reprobación por parte de la población, evidentemente. Sí, sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Esperábamos por lo menos un poco más de diferencia, ¿no? Adentro del Congreso también, pero evidentemente no es así. No. Y no solo eso, sino que veo que para algunas cosas se matan haciendo encuestas, pero para sí, esto se ve no, que no. No, claro, no les iba a salir bien. No apreció. Bueno, así que efectivamente está aprobado el presupuesto para el año que viene. Eso es muy bueno, con una amplia compañía del Ejecutivo por parte del peronismo, lo que llaman el peronismo federal. Uh-huh. Bueno, en fin, ámbito financiero lo titula como el Senado cierra el presupuesto clave para garantizar el ajuste. Sí. ¿Más claro? Sí, ya está. ¿Qué te puedo más claro decir? No puede ser, claro. ¿Qué te puedo decir? No, bueno, un detallecito. Va a rondar la palabra ajuste durante todo el clip. Va a ver. Bueno, por supuesto, antes de entrar al Senado, Miguel Ángel Pichetto nos explica las razones de por qué se va a votar el presupuesto. Algo que ya hemos compartido en diferentes oportunidades, pero que lo sintetiza el jefe de bancada con sabias palabras. Escúchelo. El presupuesto siempre se votó en el Congreso, hace a la existencia misma del Congreso. Nosotros hemos tratado de amortiguar desde el peronismo los efectos dañosos que tenían sobre sectores de la clase media. De hecho, hoy vamos a votar la ley de bienes personales, modificándolo. Yo me manejo bien con todo el mundo, en eso mi padre puede estar tranquilo. El contenido institucional que tiene el presupuesto es muy importante para la imagen del país. No sea que viene portera, que vaya usted por ahí contando esas groserías de mí. El país está siendo hoy observado por el Fondo Monetario. Y al jefe siempre estoy listo a servirlo. Lo que me dice coincide con lo que pienso. ¿Sabe cuál es el peor escenario, señorita? El default. Y el default es para los que peor le va a pegar es a los más pobres. Ya lo vivimos. Subordinados, se tratarlos con mano izquierda, les llamo camaradas. Yo prefiero un marco institucional responsable. No quiero que ocurran hechos graves para la sociedad argentina. No sé cómo hay quien se atreve en esta comunidad a poner en duda mi moralidad. Un hecho grave es que Pichetto sea senador, por ejemplo. Claro, es lo que iba a decir. Ah, perdón. Pongo en duda la moralidad, totalmente. Están ocurriendo hechos graves, ¿no? Habría que decirle a Pichetto que están ocurriendo hechos graves, ¿verdad? Que todo puede ser peor, estamos de acuerdo. Eso iba a decir. Justamente la tapa de página 12 dice para tocar fondo. Quiere decir que todavía no lo tocamos. No, todavía no. Lo bueno es que, como señala la página, ahora se van a destinar casi 600.000 millones de mangos para pagar la deuda. Qué buena noticia. ¿Te parece bien? Sí, a mí sí. Me encanta. Porque si hay algo importante en la vida es honrar las deudas. Sí, claro. Bueno. Y bueno, quedó grabado en la historia, ¿no? Con la sangre y el sudor de los argentinos. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien, vamos, por supuesto, ayer nos vamos a trasladar a la provincia de Catamarca. Dale. Vamos. El presidente de la Nación, una vez más, hizo gala de su política del saqueo, si usted me permite la palabra, aunque parezca un poquito fuerte sí. Ahora, en esta hora de la mañana. ¿Por qué? Porque nos habla de todas las cosas que habría que, también con una expresión un poquito fuerte, reventar la tierra, digamos. Sí. A todas luces para sacar algunos mangos. Eso sí, siempre en nombre del empleo de calidad. Escuchemos ayer al presidente en la provincia de Catamarca y su derroche de política del saqueo. Buenos días. Estamos terminando con décadas de preocupación por si va a haber agua potable, si vamos a tener riego para la producción agrícola, si vamos a tener agua para la hacienda. La vida puede cambiar, que las cosas pueden cambiar. La Argentina va a ser grande cuando cada provincia, cada región se desarrolle en todo su potencial. El hombre debe a la tierra lo que la tierra le brinda. Para eso lo primero es conectar el norte con el resto del país y con el mundo. Pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de pena. la salida al Pacífico, que tenemos que ver cómo logramos, porque la medida que mejoremos la logística, que la abaratemos, va a ser más posible que desarrollemos cada una de esas posibilidades y potencialidades que tenemos. Una de las principales fuentes de empleo en el mundo, y especialmente en nuestro país, en la próxima década, va a ser el turismo. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y también tenemos, por suerte, en Catamarca, la gran posibilidad que es la minería. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Sobre todo ahora con el litio, que es el mineral más demandado del mundo, y la Argentina puede llegar a ser el primer proveedor mundial de litio. Detrás de eso va a haber miles y miles de argentinos con un buen trabajo, ayudando a su comunidad. Porque el desafío que todos tenemos es generar empleo privado de buena calidad. Entonces creo que tenemos mucho por hacer. Sigamos trabajando juntos, que vamos bien. Gracias a todos. Pablo, ¿vos le cortás el buenos días y lo ponés siempre el mismo? Porque no puedo creer que siempre... No. ¿Siempre es igual, tan monótono? No. ¿No hay un poquito de expresión más arriba, por más que sea tremendo lo que está diciendo? Graciela, todos los días son buenos días. Todos los días son buenos días. En ese tono. Bueno, gracias. Una duda. En términos de Nelson Castro diría son bellos días. Ah, claro, sí. Una cosa interesante, y ahora comprendí, cuando él habla de conectar el norte, está hablando de los Estados Unidos. Claro. Conectar el norte con el resto de la Argentina y con el mundo. Por eso a veces no le entiendo, pero ahora ya... Le quedó claro, ¿no? Sí. Iluminó totalmente esto. Empleo igual, privado. Yo insisto en esto que ya lo dijimos ayer, ¿no? Va a Catamarca a hablarle al pueblo catamarqueño sobre lo que significan los empleos que dan las mineras. Es vergonzoso, no sé si es audaz. Esa me parece que es la palabra. Es increíble porque lo hace en nombre de mejorar el agua para la población. Y si hay alguien en la Argentina que sabe de eso, es la gente de Catamarca. Claro. Digo, hubo un pueblo cercano a Belén, en Catamarca, al cual las mineras dijeron, les vamos a hacer unos canales de riego, qué sé yo. Se la hago cortita. Le reventaron todos los durazneros, absolutamente todo, no le creció nada más, porque claro, el agua que llegaba por los canales de riego era de la minera. Claro. En fin. Por eso le digo, es una la contradicción viva. Pero bueno, queda claro el plan. Clarísimo. Y la audacia, las dos cosas. La audacia y bueno, el objetivo a largo plazo, ¿no? Hacer un gran gasoducto, si usted me permite, un gran oleoducto para que suba toda la minería y la energía hacia otro pago. Lugar, claro. Bueno, qué sé yo. Polémico bono titula Ámbito, ahora es cuestionado por ganancia. Claro. Porque ahora el bono de 5.000 pesos, va, que ya no es de 5.000 pesos, sino de 2, 3 o 4 pagos, y de acuerdo a paritaria 2019, ahora también para ganancias. Claro. Resultó que era una manera más de recaudar. Qué maravilla. Bueno, el petróleo se hunde, pero igual van a subir las naftas. Le digo porque es un detalle no menor, digo. Bueno, en este contexto, el oyente quiere saber qué piensa el ministro de Hacienda, Nico Duchovny, que ayer estuvo en la Comisión Nacional de Valores. En una entrevista muy linda, muy interesante, unos 35 minutos, me escuché maravilloso realmente. No, un montón de tiempo. Que dijo una cantidad de cosas interesantes que le resumí en este traxito de Nico Duchovny. Escúchelo. Lo que se ha hecho en estos 3 años no se había hecho nunca en la historia argentina. Con mucha austeridad, ahorrando. Esta noche lo cumieron, levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Es el primer gobierno, después de 3 ciclos consecutivos de aumento de la presión impositiva, donde la presión impositiva se mantiene constante, aún después de la última suba de los derechos de exportación, que fue una medida de emergencia. Va para adelante, date un paso. Eliminando los subsidios. Levante los brazos, los guachiturros tiren paso. Entonces, hemos mejorado el perfil del gasto público. Todo el ajuste que hemos hecho hasta el año 2018 fue del lado del gasto. En 2019, para evitar una gran crisis financiera, se hace mitad y mitad entre baja de gasto y aumento de impuestos. Es el primer año que la suba de impuestos forma parte de la reducción del déficit. Este movimiento para que mueva roquete. Estamos, digamos, haciendo un esfuerzo del lado del gasto que no se había hecho nunca en la Argentina. Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. La Argentina tiene una presión impositiva demasiado elevada que dificultan la tarea de producir bienes y servicios en la Argentina. Muévelo, mueve, mueve el cachete. El otro impuesto altísimamente distorsivo que tiene la Argentina son las contribuciones patronales que gravan el empleo. Los niveles de sueldo más bajos, que son los que compiten con la informalidad, prácticamente no van a tributar contribuciones patronales. Eso va a poner a la Argentina en un plano muy, muy similar y competitivo con los países contra los que competimos mano a mano en el comercio mundial. Nuestro compromiso con la baja de impuestos, entonces, es muy fuerte. Yo creo que estamos hoy en un momento todavía difícil en términos de actividad. Austeridad fiscal con caída del gasto primario real. Por otro lado, ahora tenemos una política monetaria realmente muy, muy dura. Y en este marco estamos convencidos de que estamos ordenando la Argentina desde el punto de vista monetario y financiero. Tírate un paso. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Eso es muy importante para la Argentina. Muy importante, nos fortalece. Estamos haciendo lo correcto y que eso tiene que plasmarse en una recuperación. Yo tengo el título para este track. Sí. Es ajuste y configuraciones. ¿Viste cómo te vienen los teléfonos? Sí. Porque te da un par de cositas más, ¿no? Sí, ¿le gustaron los tips? Sí, sí, el último es este, es tremendo el cierre. Es duro, ¿eh? Es duro. Increíble. Nunca se había hecho, digo, nos traspasa, nos traslada, quise decir, la responsabilidad. Nos tiró en este ping-pong, dijo, bueno, ahora le toca a ustedes. Claro, si estamos ¿será? Acá por ustedes, chicos. Sí, sí. Claro, exactamente. O hicieron algo para que no estemos. ¿Será que no estamos haciendo la jugada correcta? Sí, evidentemente. Le propongo hacer un frente. ¿Quiere hacer un frente? Sí. Sí, con Pichetto a la cabeza. Con Pichetto, con Massa, con Grabois. Bueno, hay un montón de gente. Es interesante cómo el objetivo es subir la tasa de ganancia, ¿sí?, y bajar los salarios a estándares latinoamericanos. A eso se llama bajar impuestos. Claro. ¿Sí? Claro. Es interesante porque bajar las cargas patronales es el objetivo de cualquier lógica de la globalización, ¿no? De la transnacionalización de las empresas. Y terminar con, de alguna manera, algún servicio de fumigación que después de los 70 mate a la gente. Porque ¿con qué se va a pagar la jubilación? Sí, la idea me parece que sería bajar los salarios o llevar los salarios de los trabajadores al nivel de, por ejemplo, México. Mm. ¿Sí? En donde quizás es el lugar donde menos se gana. A nivel latinoamericano. Y ya después las jubilaciones no serían un problema porque nadie llegaría vivo para jubilarse, no, claro, digamos. Bueno, el exterminio, ¿no? El exterminio es una meta. El exterminio es una meta, parece. Bueno, y le voy a cerrar porque el oyente lo está pidiendo, ¿eh? Bueno. A un año de la desaparición del Ara San Juan, sí. Mientras hoy se anuncia la inflación de octubre, que algunos se preguntan si será el último dato inflación alto del año, todavía puede ser peor, siempre puede ser peor. Sí, ¿eh? Claro. Bien, en ese contexto, ayer La Leona estuvo con Novarecio. ¿Otra vez? María Eugenia Vidal, le propongo escuchar No se pierde el final, escúchela. Hoy nos visita la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¡Se metió La Leona! ¿Todo bien? Trabajando mucho. Trabajando. Mucho. Bueno, arrancamos. El presidente hizo lo que tenía que hacer, que era cuidar el país. La mejor manera de defender a todos los argentinos es primero tener un presupuesto con cuentas equilibradas, que nos haga previsibles, donde podamos pagar nuestras deudas. ¡Ay, mamá, viene la leona, viene bajando la loma! Un presupuesto que garantice que la inversión social se va a seguir sosteniendo en todo el país. Parecemos siempre he sido muy cuidadosa de no dormir por muchos temas, pero no por no poder pagar sueldos. Ay, mamá, le tengo miedo. Y la realidad es que este ha sido un año muy difícil para la gente, con dificultades para llegar a fin de mes en muchas familias, con aumento de la pobreza, y eso no se puede negar. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno frente a eso? Ahí viene la leona, bajando la loma, trae las uñas largas, la zanca pelona. Por lo menos desde el gobierno nacional, con Carolina Stalle y en mi caso en la provincia de Buenos Aires, nos pusimos tres prioridades frente a esto. Primero, estar asistiendo con los alimentos. Lo segundo es defender el trabajo. Esta crisis, lo que más te debe haber pasado, y a mí también me pasó, que mucha gente te dice, sobre todo la gente grande, esta la viví, ¿sabes cuántas veces? El desafío, nuestro desafío, es que sea la última. ¿Cuál sería el motivo objetivo para que yo crea que es la última cuando me dijeron segundo semestre, lluvia de inversiones, la caída de los dólares, etcétera, etcétera? Y la devaluación fue feroz. Yo creo, Luis, ahí que el camino no es lineal. No salís de 70 años linealmente y primero estás mejor y después mucho mejor y después excelente. No funciona así. No funciona así ni en un gobierno, ni en la política, ni en la vida. Nada es lineal. Y es que tú le tienes miedo al rugido de la leona. ¿Cuándo va a dejar de inundarse la provincia de Buenos Aires? Como mínimo se requieren un mandato, terminar este y otro periodo de 4 años más y un poco más de un tercero para terminar el nivel de inversión. Ahí viene la leona, bajando la loma, trae las uñas largas, la zanca pelona. Obviamente que los docentes merecen ganar mejor. Ahí viene la leona. Y donde en la Argentina no es fácil ganar un salario de 200.000 pesos. Es verdad, mi salario es más parecido a ese que al de un docente. Pero yo nunca hice paro en toda mi vida. Ah, bueno. Mire, entre ya el eslogan de campaña. No. Menos mal que nos da por reír, porque si no, sí, los micrófonos hubieran sufrido acá en la embestida, ¿eh? Tremenda. O sea, si no estamos ganando 200 palos, sí, es porque hacemos paro. Es una, exacto, cínica. Igual todo. No, tenemos que ser pacientes, ¿eh? Este periodo y otros 4 años más, y se soluciona todo, ¿eh? Sí, claro. Los que están inundados todavía, los que todavía no pueden volver a sus casas, sí, 4 años más. 12 añitos más, claro, o menos. Más o menos, sí. No, pero lo que van a lograr es que no llueva más. Qué incisivo Novarecio también, ¿eh? Por favor, quiero ver si alguna vez hizo paro esta mujer. Por favor, que nos digan los oyentes. No. Bien, en este contexto entonces cerramos simplemente diciendo que los atentados de ayer, uno de ellos fue en Recoleta, ¿sí? En el cementerio de la Recoleta, sí, justamente en la tumba de Ramón Falcón. Exactamente, sí. En fin, todo un detalle no menor. Claro, aparte era recalcar la historia del lado de acá, ¿no? Era exactamente, bueno, era el día, ¿no? Ayer lo mencionamos antes de irnos y seguramente en un ratito vamos a estar conversando un poquito sobre esto. Le mando un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Bueno, como dice la leona, no es lineal. 5 tiros, hija de tigre. 5 tiros, 5 tiros, 5 tiros, sí. Quema ropa, arde fuego, sin lamento, sí. Ya no puedo respirar, se me ahoga la ciudad y me quemo, ya no siento, me sumerjo así. Hey. Mojarritas al pasar, que ya no me quieren ver, no me quieren ni escuchar. 5 tiros, 5 tiros, 5 tiros, sí. Se caen, se deslizan, se me explotan entre sí. Detonadas se me pudren, descomponen, ruedan, vuelan, nieva, leche, brota miel, nace un río, el rocío se me sube a la cabeza. 5 peras, 5 peras, 5 peras, sí. 5 peras, 5 peras, 5 peras, sí. Hey. 5 cirujanos que me vienen a decir. Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino, sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia, no es lineal, no es lineal, de lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal, no hay rotura, sin prestigio, 5 tiros, 5 tiros, 5 tiros, sí. Quema ropa, ya no puedo, se me ahoga, me estima como carrita, no me quieren detonado, se me explota, lleva leche, nace un río, se me sube a la cabeza, ya me operan, sí. 5 cirujanos que me vienen a decir. Sin asfixia no hay cariño, sin delirio no hay destino, sin reflejo no hay visiones, sin papeles no hay historia, no es lineal, no es lineal, de lo macro a lo micro, no es lineal, no es lineal, no hay rotura sin prestigio, no es lineal, no es lineal, es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal, no es lineal, es lineal, es lineal, es lineal. Ruta alternativa. Thank you. Un cronista del diario La Nación le pregunta al coronel Falcón: dígame, señor coronel, ¿por qué usted mandó reprimir si todavía no había habido ningún disturbio? Y el coronel le responde con estas sabias palabras: porque los obreros, en vez de llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Pero los anarquistas no eran nenes de pecho. Y en noviembre del mismo año, un joven anarquista ruso llamado Simón Radovitsky lo va a esperar al señor jefe de policía a la salida del cementerio de la Recoleta. El señor coronel sube a su coche con cuatro caballos, lo va a acompañar su secretario, Lartigao, y se pone en camino hacia el centro, y el joven Radovitsky le va a tirar una bomba muy precisa que va a estallar. El señor coronel, tan orgulloso de él, vuela por el aire, cae muerto. Simón Radovitsky huye y es perseguido. Lo detienen, es condenado a muerte por el tribunal, pero Simón Radovitsky tiene menos de 18 años. Va a ser condenado a prisión perpetua, nada menos que en el presidio de Ushuaia, la Siberia argentina, un presidio creado por el presidente Julio Argentino Roca. Allí los presos que eran enviados iban a morir. Habían pasado 21 años y los anarquistas siempre lucharon por su libertad. Hubo una gran solidaridad con ese mártir del movimiento que prefirió perder casi toda su vida en la peor de las cárceles, pero vengar a sus compañeros que habían sido muertos por el genocida del jefe de policía, el coronel Ramón Falcón. Bueno, aquí estábamos, ¿no? Con la mirada de Bayer, de Osvaldo Bayer. La voz de Osvaldo Bayer, además, contándonos un poquitito lo que ocurrió justamente en un día 14 de noviembre. Ayer se conmemoraba esto. Yo, en realidad, quería simplemente recordar también un poco lo que había ocurrido en aquella plaza, ¿no? Lo que había ocurrido el primero de mayo de 1909. Es decir, ¿por qué este ajusticiamiento? Que no son tan comunes en la historia, por lo menos en el Río de la Plata. No son los no son la justicia popular, no es lo más bueno. Hay que remontarse, si yo no me equivoco, a Arbolito, ¿no? Sí. Con Rauch, que lo embosca. Podemos ir un poquito más atrás, con CP, cuando también embosca al asesino Bernabé Rivera, el hermano del presidente uruguayo Fructuoso Rivera, en un acto muy similar al de Arbolito. Y después tampoco hay demasiados antecedentes. Después de Radovitsky no hay mucho más. Tendríamos que ir a Gorriarán Merlo, dándole fin a la vida de Tachito Somoza, ¿no? En Paraguay, en la Asunción de Paraguay, el criminal, el asesino, el genocida nicaragüense, desplazado del poder por el sandinismo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué ocurre? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que pasó rapidito nada más. El primero de mayo de 1909, relata Piña, en este caso, los gremios anarquistas y socialistas decidieron conmemorar en reuniones separadas el Día de la Lucha de los Trabajadores, los socialistas en Constitución y los anarquistas en la Plaza Lorea. El mismo Falcón estaba en su coche observando lo que estaba ocurriendo en la Plaza Lorea. El mismo coronel Falcón estaba allí viendo cómo se iban concentrando centenares de trabajadoras y trabajadores con sus hijos, con sus familias. Era una concentración familiar lo que estaba ocurriendo en la Plaza Lorea. Y fue el mismo coronel Falcón el que dio la orden. Dijo seguir instrucciones del Ministerio del Interior. Recordemos que el presidente en ese momento era Figueroa Alcorta. Dijo seguir instrucciones del Ministerio, una suerte de obediencia debida, y dijo que había que desalojar a los anarquistas de la plaza y desalojarlos de la Argentina, cosa que por supuesto también lo fue haciendo, ¿no? Con la expulsión. Dio la orden y allí a bala viva desalojaron la plaza, ¿sí? Con 11 muertos, 11 personas muertas, 11 trabajadores muertos y algunos, creo que la cifra ha quedado en alrededor de 80 personas heridas entre niños, mujeres y trabajadores, ¿no? Todos, trabajadoras y trabajadores, sí. O no, toda la familia que estaba allí en la Plaza Lorea. La plaza cercana ahí al Congreso, ¿no? La plaza de lo que es hoy. Bueno, eso fue el detonante para lo que después además se convirtió también en una barbarie, ¿verdad? Continuó la barbarie, ese fue el digamos, el motivo inicial por el cual, este, de alguna manera, si hubiera una justicia popular, este hombre tendría que haber sido condenado, y condenado, este, en forma radical. ¿A cuántas calles habría que cambiarle el nombre? Sí. Bueno, Figueroa Alcorta también no debería, claro, ser. Sí, hay varias. Digo. Rauch están, este, sí, la mitad del pueblo quiere todavía, sí, hoy cambiarle el nombre. Mm. Se arrancó esto en el comienzo del siglo, sí, Arbolito. Este, por Arbolito. Por Arbolito. Maciel, si no me equivoco, ¿no? Es el apellido de Arbolito. Este, y la mitad del pueblo quiere ya cambiarle el nombre, la, claro, otra mitad no. Y Ramón Falcón, entre los años 2002 y 2005, hubo una fuerte movilización de vecinas y vecinos en la ciudad de Buenos Aires para sacarle el nombre a esa calle, ¿eh? Uh-huh. Y ponerle Radoisky, por, claro, supuesto. Claro, sí, sí, sí. Pero a esta altura, con sacárselo, yo estaría conforme. Sí, claro, mínimamente. Aunque sí, no le ponga Radoisky. Bueno, este, criminal, asesino, este, al que ayer, yo no sé, no quiero calificar, es todo muy fresco, este, lo mencionó recién Pablo, se le puso una, o se intentó allí, además se accidentó la misma chica que iba a colocar la bomba, este, en el mausoleo que tiene en Recoleta. Digo, bueno, Recoleta es, con todo respeto, por los que no sean, ¿no? Es un antro. Mm. Así que, este, si vamos con esa, este, bueno, no sé dónde terminaríamos con la voladura. Para empezar, que te recibe Alvear, ¿no? El, todo, sí, el panteón, sí, sí, de Alvear. Bueno, toda mi familia está en ese cementerio, ¿ah, sí? Daniel. Claro, por, sí, eso digo, respetando, claro, a los que, sí, no. Sí. Tenemos una alcurnia. Qué linda, bueno, palabra, suena horrible. ¿A dónde nos iríamos ahora? A la tanda. A la, no sé, listo. Ruta alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, son las 9:03, ya pasó una hora de programa y algunas personas están preguntando si vamos a hacer sorteo de facturas. Never claramente in the life. No. Never no, in the life. No. En realidad lo que a nosotros nos pasó fue que como el programa termina el 23 de noviembre, a Papá Noel lo llamamos antes, claro, y llegó hoy Alan. Alan en representación con jingle factura. Bell, jingle bell, claro, jingle tal bell. Cual. Llegó cantando eso justamente, porque como estos chicos ya están grandes, o sea, sí, no estaban esperando un juguete, digo, bueno, vamos a arreglarlos con algo, con algún hidrato. Así que ni lo piensen, no va a haber facturas para nadie. Saludo, bueno, se nos fue ya del barrio Juan, también Julio, que están en el 102.5 escuchando todas las mañanas, hasta las 9 de la mañana. Después sigue, Julio sigue después en su teléfono, ¿no? Nos lleva en su teléfono por ahí. Pero en el caso de Juan, no, escucha en el 102.5. Así que ya está. Y quiero saludar también a Aimé, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos dice, está escuchando. Nos dice Beta que hay, bueno, ahora en un ratito les voy a decir dos eventos de una banda que pasó por todos, Somos una banda, y que hoy, a continuación del Enredando, a las 13 horas, va a estar sonando Malkavians. No sé si lo habré dicho bien, no sabemos, Malkavians, ponele. Así que bueno, después les paso los eventos de una banda que pasó por Somos una banda. Ajá. Y si querés saber cómo se pronuncia, a las 13. A las 13 escucho el programa, sí, este martes lo escuché, me gustó mucho. A las 13 no dice nadie, ¿no? A las 13, a la 1. Claro, pero tenés que decir a la 1 de la tarde. De la tarde, a las 13 horas. Claro, nosotros no decimos 1 p.m. También es PM. Cierto. Vos decís PM. Yo digo PM. Correcto. Sí, ¿tenemos cortina para columna? No. No hay. Mirá, que falten pocos programas no quiere decir que no labures, ¿viste? Pues. Don't cry, Clara. ¿Estás ahí? Hola. ¿Por qué esa columna? Porque se extingue todo. Porque estamos así, melancólicos, tristes, claro. Necesitados de estos, de seguir. Todo concluye al fin, ¿viste? ¿Para todo qué termina. ¿Cantaba eso? Celine Dion. Celine Dion. Celine Dion. No, qué hermoso. No, ¿viste? No, no. Esto delata las edades, ¿no? Porque son temas que... Sí. Que están muy presentes en todos nosotros. Claro, yo hubiera puesto uno de César Banana Pueyrredón, pero no, sí, no tuvo consejo. Sí, algo un poco más nacional, ¿no? Claro. Para la próxima. Sí, y más viejo también, porque si hay que denotar la edad. Sí. Pues. En realidad, el que eligió Celine Dion es el más joven del grupo, ¿eh? Así que... Sí, entiendo, pero una de Huff, ponele. Claro, ¿no? Claro. Sí, va por ahí. Sí, claro. Sí, última columna, última columna al menos de este siglo. ¿Qué, claro. ¿Dijiste siglo o ciclo? Ciclo. Ah, ciclo. Claro, este ciclo. Sí, de este ciclo, por supuesto. Por supuesto. Bueno, sí, estoy de gala, me vestí de gala, todo, estoy como muy bien, emocionada. Muy bien. Les cuento que Rox, me dejaste tarea hace 15 días, la vez pasada, la primera pasada, eso me pareció muy genial. ¿Qué me dijo Rox? Lo recordamos, más bien me hizo una pregunta disparadora y fue la siguiente, que es, ¿qué hace que una persona decida estudiar, formarse o capacitarse para ser policía? En este caso sería penitenciario, porque estamos hablando del trabajo dentro de las cárceles, así se le dice. Sí. A ver, lo mismo de otro modo, lo podemos decir, ¿qué característica, rasgo, si lo hubiera, ¿sí? Debiera tener una persona que decida terminar como penitenciario dentro de una cárcel? Preguntón. Claro, sí, ¿eh? Bueno, podemos responder esta pregunta, yo creo que desde varios ángulos, no creo que haya una respuesta que homogenice, ¿sí?, y cierre esa pregunta y nos deje súper tranquilos. Me parece que es bastante complejo para pensarlo, pero tal vez podemos abrir algunas variables que se ponen en juego en esta, en este tipo de decisiones, ¿sí? Arranquemos de una base. A ver, ¿quiénes son penitenciarios? Por un lado, los suboficiales. Los suboficiales son los que hicieron un curso de algunos meses, ¿sí?, donde se los capacita para el uso de arma y cuestiones básicas, por ejemplo, de motines, corridas, incendios, cómo abrir un candado. Digamos, tienen como una tecnicatura básica de cómo manejarse dentro de un penal. Y estos suboficiales, ¿dónde los vas a encontrar dentro de una cárcel? Bueno, se los manda, por ejemplo, a la guardia. ¿A qué me refiero con esto? A las garitas, eso en las películas aparece, digamos, son los... Sí. El campo visual que tienen, claro, en la parte externa de la cárcel y de seguridad, eso se llaman las garitas, van ahí y están... por muchas horas con su arma reglamentaria y tratando de, digamos, tener esa visual, y si llega a haber alguna fuga, digamos, quienes primero son responsables son los que están en las garitas. Por lo general son pibes de 23 años que están muchas horas ahí, a veces con mucho calor, a veces con mucho frío. En la entrada del penal, cuando vos entras a un penal, te abre la puerta a un penitenciario en el cual... te recibe el documento, te pregunta quién sos, cuando salís también tienen la obligación de fijarte que no te lleves a ningún detenido, por ejemplo, claro, utilizan el baúl, ¿no? ubican la entrada y la salida del personal. También los vas a encontrar, bueno, abriendo los candados, en las materas que se les dice son, digamos, como unas especies de habitaciones, de aulas, que están adelante al entrar al pabellón. O sea, sí, antes de entrar en la segunda puerta del pabellón se llama matera. ¿Por qué? Porque ahí están los guardias donde toman mate. Ah, ¿sí? Ah, es así de simple. Así de simple. Entonces, era el tema. Claro, sí, claro. Es como esa fotografía que uno tiene, sí, es el guardia tomando mate y digamos, ahí recurriendo ante cualquier solicitud, que muchas veces es oídos sordos, pero bueno, están ahí, digamos, cerca de la segunda puerta del pabellón para responder ante alguna cuestión. También están ahí. Bueno, esos son los suboficiales, ¿sí? Por lo general están, son los que ocupan esos puestos, tienen guardias de 24 y 48 horas a veces. Y bueno, con cualquier secundario terminado, al poco tiempo están cumpliendo función, ¿sí? Uh-huh. Y lo que les decía, por lo general están repasados de horas extras. Claro. Y son pibes. Eso me parece como algo importante a marcarlos. Es gente, pibitos y pibitas, muy muy jóvenes. Sí. Claro. Por otro lado están los oficiales, ¿sí? De escalafón general. ¿Quiénes son? Son los que estudian 2 años la carrera penitenciaria. Se los forma no solo para portar armas, por supuesto, sino también tiene materias de contenido tratamental y asegurativo, ¿sí? Y ellos van a cumplir funciones en distintas oficinas de la cárcel, ¿sí? Por ejemplo, los vas a encontrar en la oficina de requisa, pueden ser los jefes de talleres, que son donde, los lugares donde se le da trabajo a los internos, referentes de la escuela. Y pueden terminar como jefe de penal, director de penal, jefe de complejo penitenciario. ¿Por qué? Porque a diferencia de los suboficiales, ellos pueden ascender, tienen cargos, por tanto, jerarquías, y eso hace a que el sueldo también sea distintivo, claro, respecto a los suboficiales. Estos oficiales son de escalafón general, o sea, son los que no tienen carrera universitaria, sino penitenciaria, son los que les decía, que los que van a estudiar la carrera de agente penitenciario allá en La Plata, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son de 2 años la carrera, y están los oficiales de escalafón profesional, por ejemplo, un psicólogo, terminó su universidad, sus estudios, y se postula para entrar como planta permanente en el servicio penitenciario bonaerense, entonces es oficial con escalafón profesional. Y hay toda una nomenclatura re interesante entre los, se le dice EP, escalafón profesional, o EG, escalafón general. Claro. Y un tiro y afloje de, bueno, vos sos profesional, yo no lo soy, ¿no? Claro, a mí me maltratan, claro, más. Circula como también ahí una etiqueta importante. Entonces, hasta acá tenemos una primera respuesta. Es una salida laboral muy rápida. Claro. ¿Sí? Cualquiera con secundario terminado, con tanto sea un curso de algunos meses como una carrera penitenciaria en 2 años, ya tenés un cargo de planta permanente con los aportes jubilatorios, obra social, y un sueldo que la verdad que está muy mal pago, pero mal que mal, digamos, permite una continuidad que hoy en este momento del país no es poca cosa, ¿no? En realidad es lo mismo que lleva a muchos a ser policía en general, ¿no? Sí. A mí lo que me cuesta entender es como vivir encerrado controlando a otro. Eso. Total. Ahí es como que, porque tampoco entiendo por qué alguien quiere ser policía, por supuesto. Pero es como, no sé, me parece hasta más lógico. Es otro lugar, no, eso es lo que más me impresiona de esa cabeza, ¿no? Este pibito de 23 años en una garita ahí en un techo, controlando que nadie se escape, horas, chupando frío, no lo entiendo, la verdad. Bueno, capaz en relación a esto que decís, Rox, hay algo más como analítico, que es pensar la existencia de algunos rasgos en particular, ¿no? De alguien que haga que un penitenciario venga como... Que lo penitenciario, en este sentido, lo que decís vos, lo del control, venga como a satisfacer, a completar algo de alguien, claro, ¿no? Hasta incluso te lo digo también, lo digo como en medio de lo inconsciente. A veces otros no, otros como con mucha conciencia y registro de eso, ¿no? Me gusta portar armas, uno escucha eso. Claro. También, mira, ¿no? Sí. Pero a veces me parece que puede ser algo como más inconsciente, de lo cual como que se desliza, como que eso, viste, como que viene a completar algo a alguien. Sí. Uh-huh. Y me parece que, digo, también eso uno lo puede encontrar como en cualquier profesión. A ver, no es lo mismo ser paisajista, maestra, jardín infantes, no, ingeniero, claro, o penitenciario. Sí, siempre, claro, algo va, eso que uno elige, digamos, satisface algo de alguien en alguna historia en particular. Pero sí, bueno, sí, claro, o sea, ser policía o ser penitenciario, para muchos, no para todos, pero para muchos nos llama mucho la atención y uno dice, pero puta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué alguien decide hacer eso, no? Y me parece que hay una base, que me parece que eso también en algunas columnas lo hemos mencionado, que por lo general en casi todos, el ladrón y el policía fueron al mismo club, compartieron claro, el mismo barrio, claro, la sí, misma escuela, sí, sí, sí, ¿sí? Sí. Pero por alguna razón aleatoria, uno quedó como subordinado, pobre, violentado, vulnerado, que es el delincuente, y el otro como me parece como queriendo salirse de ahí, ¿no? Teniendo mucho miedo a eso, a quedar atrapado claro, en esa vulnerabilidad. Y capaz, con alguna otra posibilidad, usó el informe, ¿no?, como para defenderse y pararse del otro bando contrario. Porque, bueno, es el famoso juego que todos jugamos alguna vez, el policía ladrón, ¿no? Como que, bueno, si vos sos del, si hay un delincuente es porque va a haber un policía y así, y viceversa, digamos, ¿no? Claro, o sea, claro. Algo de, pero, sí, claro, no, digo, de todas maneras yo también comparto lo que decía recién Roxana, que hay una diferencia, ¿no? Porque vos hablabas de 24, 48 horas, 24 o 48 horas, o 48 horas corridas, es decir, corridas. Hay una suerte de voluntad de recluirse y jugar el rol que le toca dentro de la del establecimiento. Sí. ¿No? Sí. Digo, es extraño. Es extraño, al menos es extraño. Sí, sí, claro que sí. Por eso digo, me parece que por un lado hay como una posición y una responsabilidad ante eso, y por otro lado hay una vulnerabilidad total, ¿no? De ciertas condiciones laborales, sobre todo porque la institución carcelaria es una institución totalmente verticalista y autoritaria, claro, total, claro, se le dice, sí, claro, totales. Y es impresionante, una anécdota muy chiquita cuento, hace poco tuvimos la experiencia muy grata, de ir a justamente a la escuela de cadetes, donde están estudiando para recibirse como agentes penitenciarios, a dar un taller de género. Capaz, chicos, si Ruta sigue el año que viene, les cuento eso, porque hay un montón para hablar de eso. Sí. Imagínense, taller de género penitenciarios, claro, a punto de recibirse. Y la verdad que fue una sensación muy fuerte, porque era esto, eran niños muy jóvenes, adultos mayor edad, vamos a decirlo como corresponde, adultos sí, mayor edad, pero yo los vi como muy, muy pequeños. Chiquitos, y claro, muy todavía limpios de la institución. Claro, ¿verdad? Claro, bueno, claro. Entonces, claro, ahí también uno ve, cuando un pibe se forma ahí, vas a saber por qué motivo, por claro, qué cosa lo completa, y después el penitenciario, que a los 3 años se lo encontrás en la cárcel, en un candado, y es otra persona. Entonces, claro, hay sí, algo que también de la institución que lo sí, que nos atraviesa, y en sí, particular el penitenciario, que me parece que queda también, bueno, por un lado vulnerado, y por otro lado también haciendo, bueno, en muchos casos abuso de poder, que eso también es otro rasgo que podemos incluirlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace que una persona, bueno, tenga ganas de portar un arma y controlar y estar a cargo de la parte segurativa de una cárcel y decidir quedarse en ese lado? Y lo último, que no me parece un dato menor, otro de los rasgos que también durante el tiempo acá trabajando en las cárceles se deja entrever de una manera muy manifiesta, es algo de la tradición familiar. Vos sí, hablás con un penitenciario y siempre hay un tío, un abuelo, un primo que fue penitenciario primero. Claro, claro. Y eso está como muy arraigado, que me parece que eso sí no aparece en otras profesiones o en otras tecnicaturas. ¿Por qué? Porque cuando hay cargos como, por ejemplo, jefe de penal, director de penal, son cargos muy altos, por lo general son cargos que quedan al servicio de la jefatura. ¿Esto qué implica? Que si la jefatura decide que vos tenés por la antigüedad, por la experiencia, por tu carisma, por lo que sea, tenés un rasgo que implica que vos tenés que estar ya no más en la como director de penal en la sección de Varela, sino en Varadero o en Batán o en Sierra Chica, vos tenés que cumplir función y te trasladan. Y no es que te hacen una pregunta, che, ¿te dan ganas? No, te trasladan, te llevan una carta de traslado. Y muchas veces esos penitenciarios tienen detrás 3 pibes que van a la escuela, una mujer que trabaja, y quedan desarraigados totalmente. Y toda la familia penitenciaria es trasladada. Claro. Entonces, vaya si no te atraviesa, ¿no? La institución, como para que eso después no quede, digamos, ahí de una manera a veces más manifiesta, otras veces más entre líneas, de bueno, ¿qué significa ser penitenciario, no? Claro, yo lo único que te iba a preguntar, digo, ya viste ahí, ¿hay posibilidades de cambio? Porque digo, vos vas a dar un taller, decís, son tan ahí. En algún momento, ¿vos qué te imaginas? ¿Que puede cambiar esto? ¿Le podemos darle a la institución o no? Yo pienso seguir trabajando en las cárceles. A mí hay algo que me parece que me parece que por momentos uno se encuentra con un terreno bastante fértil en principio. A mí me convoca eso, ¿no? Como encontrarte en el taller. yo veía las caras de lo sorprendido, ¿no? Ante algunas preguntas bastante capciosas nuestras respecto a la cuestión de género, ¿no? A cuestiones muy muy del cotidiano, de por qué la mujer tiene que quedarse dándole la teta a la mujer, y qué pasa a la mujer, al hijo, y qué pasa cuando él no le quiere dar más el pecho, y si es buena o mala madre, digamos, fuimos un poco por ahí. Claro. Y aparece como, a mí me deja pensando esto como mucha sorpresa en esa población, ¿viste? Como, ah, pará, puede ser, ¿no? Como como algo inaugural. Sí. No lo digo en todos, pero sí en algunos. Y para mí eso es un terreno fértil en el cual, bueno, yo estoy en un consultorio, trabajo con psicoanálisis, diván, está buenísimo, pero también me parece repiola, digamos, dentro de mi profesión, poder aportar también a esa otra población y meterse en las cárceles. Ni hablar. Bien, Clara. Aparte falta eso. Sí. Clara. Mira, Clara. Sí. Yo no, sí, no tuvo algo un poco más nacional, ¿no? Claro. Para la próxima. Ahí viene algo, ahí viene algo, ahí viene algo. Escucha, escucha. Todo concluye a fin. No, no, no. Nada puede escapar. ¿Cuándo hacemos el favor? Qué hermoso esto. Bueno, súper agradecida. La verdad que fue un placer. Para mí fue un placer. Para nosotros también. Para nosotros también. Yo te digo, continuará. Roxana después lo va a decir en inglés para los oyentes del Buenos Aires Herald. Tobé continued. Ahí va, ya está. Bien. Muchísimas gracias, gracias Clara. Ha sido un placer. A ustedes. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso grande. Qué lindo, qué lindo. Pero ahora nos vamos a The Spy, The Doors. Ruta Alternativa. Muy bien, a las 9 y 24 damos las... lo que íbamos a decir antes que no lo dije. Ay, no me salen las palabras. La información, información que mandó Beta de Somos una Banda. Claro, claro. Bueno, es que aprendí muchos idiomas este año. Aprendí ruso con Gra. Bueno, inglés, estoy aprendiendo mucho también. Sí, sí, así que bueno. Viernes 16, esto es mañana a las 22:30. Va a estar Kenko Trío, que es la banda que escuchamos el martes en Somos una Banda, y Atún Kilia, en la casa del señor Duncan. Esto es Rivadavia 3832 en Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Y el 15 de noviembre también, no tengo, de 21 a 22:30. Clásico Fernández presenta a Araui, Asferreñas y Kenko también. Así que, bueno, esto no tengo la dirección, pero la busco en un momento, o Beta quizá me la consigue. Vamos, vamos viendo. Muy bien. Y volvemos al espionaje, volvemos a los espías. Mientras se supone que en este momento puede estar declarando Balbuena, Américo Balbuena, el espía de las organizaciones sociales, durante 11 años, reflota esa causa, y esperemos que llegue a juicio también, y que caigan los responsables, los que lo mandaron a espiar, ¿no? Porque el hombre va a decir, yo fui a donde me mandaron. Obediencia de vida. Exactamente. Mientras tanto, nuevos espías están sobre nosotros, y además persecución directamente, que podríamos perfectamente decir que es una persecución ideológica, que es lo que ha ocurrido particularmente ayer con ATAC Argentina. Están indagando por unos dineros recibidos, que además, bueno, sí, también en este momento, aviso, digo, para facilitarle las cosas, si se hizo un crowdfunding en Europa. Estás aprendiendo inglés conmigo. Contigo. Sí. Allí en Europa, así que seguramente si hay alguna alemana, francés, inglesa, que diga voy a poner un mango para poder comunicar mejor lo que ocurre fuera de la convocatoria del G20, será bienvenido. Claro. Digo, vamos avisando, ¿no? Sí, vamos a destinarlo para eso. Bueno, hay ya una declaración, ¿no? De ATAC, donde dice no lograrán amedrentarnos. ATAC es una organización mundialmente reconocida por su activista contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero. No digo para que sepan, porque quienes no conocen de qué se está hablando, digamos, es eso, es una trayectoria, lo dijimos, no es solamente acá en Argentina, donde hoy se está jugando justo antes de que llegue el G20 y sea una de las organizaciones que está activamente, digamos, activando el tema de no al G20, no FMI. No es quien organiza esto tampoco. Quien organiza, pero forma parte con una cantidad impresionante de laburo junto con otras organizaciones, pero parecería que hablamos de no sé de qué, y es justamente contra esto que van, o sea que sería ilógico. Justamente la presidenta Beatriz Lachlan dijo, da para, es una broma, pero no es para risa, no da risa esto, porque realmente nos es trayectoria de muchos años, lo dijimos antes, desde 1997 que está en Argentina, pero está de mucho antes a nivel mundial, así que bueno, han tenido, van a tener seguro alguna auditoría o algo. Ayer estaban justamente una de las compañeras integrantes de ATAC que habían estado por acá hablando de todo lo que iban a tener que presentar con bibliodatos en la mano, justificando de dónde venían y de dónde proveían esas. Como cualquier organización. Imagínate, hasta nosotros pequeñísimos tenemos todo, absolutamente todo, el dinero que entra, sale y sabemos dónde y tenemos que registrarlo. Digo, como cualquier organización andaba con sus carpetas, Betina, allí, bueno, molesta por esto, claro. Transparente. Sí, sí. Claro. Así es. Y bueno, así como integrantes de la confluencia fuera G20 FMI, trabajamos con el fin de desnudar la obscenidad de la reunión del grupo de los 20 G20 que necesita blindar la ciudad para funcionar junto a las principales instituciones financieras internacionales, FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, y que necesitan 25.000 efectivos para cuidarse. Evidentemente, ese es el razonamiento, ¿no? ¿Por qué necesitan? Si fuera tan bueno lo que hacen, necesitarían

Así que está lleno de partículas. ¿Eso explicó Dani? Sí, tuvimos una clase de biología el otro día. Sí, tuvo el buen gusto de explicarnos que nos estamos intoxicando segundo a segundo. Claro. Ah, sí, me recuerdo. Los olores feos son eso. Así que bueno. Los lindos también, ¿eh? Los lindos también, claro. Pero los lindos... Cuando le metemos una nariz a una rosa, ponele. Bueno, viste que hay olores que se funden. Por ejemplo, el durazno blanco para mí tiene gusto a rosas. No, nunca no sé si tendré problemas o... No, yo no digo tanto, pero nunca nunca se me había ocurrido. Sí, fíjate, este verano voy a probar, seguro que va a estar 200 mangos el kilo, pero si te regalan uno, es un buen regalo para cumpleaños, un par de kilos de fruta, te digo. Claro, por supuesto. Un melón, un par de kilos es mucho. Un par de kilos es un montón. Un par de kilos para 50 años de casados. Y bueno, nos quedamos con muchas ganas, ¿no? La última vez que hablamos con Pablo Semán. Justamente antropólogo social, investigador del CONICET, ahí en la Universidad de San Martín, y como que nos quedó eso de seguir hablando, no sé, sobre Bolsonaro, Gana, por evangelista o por la ideología de derecha, qué está pasando con las ideologías y qué está pasando con la gente, ¿no? Misma, que cómo, y con la representación misma, ¿no? Con la representación misma. Yo tomo las palabras de ayer de Duhovne, nunca un gobierno hizo un ajuste tan brutal. Sin caer. Uh-huh. Y nos preguntamos automáticamente qué estamos haciendo nosotros. Claro. Y qué es lo que no podemos hacer, tal vez. Y para todo esto lo hemos convocado a Pablo Semán. No sé hasta cuánto va a durar el programa. Buenos días, Pablo. Ni sé si yo voy a poder responder tampoco tantas cosas. Esperábamos mucho, sí. ¿no? Bueno. Empecemos por ahí. Claro. Y bueno, siempre hay una continuidad en algún momento, si no, pero bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo no sé, a ver, me parece que la primera cuestión es la siguiente. Yo creo que hay una situación como bastante generalizada que tiene que ver con Brasil, con Argentina, con Hungría, con Turquía, con Polonia, con España, con Francia, con Italia, con Alemania, con Grecia, ¿no? Que es que, digamos, son países en los que hubo gobiernos de mayorías nacional populares, todos muy diferentes, por otro lado, o podría haber habido y se esperaba que llegaran y finalmente no los hubo, ¿no? Porque Turquía este año se esperaba que ganara la oposición en las elecciones, ¿no? Claro. Y bueno, y digamos, ahí la pregunta es: ¿por qué? Claro. Las oposiciones a gobiernos que gobiernan con cierto achicamiento de la economía y aparte con cierto grado más o menos importante de ajuste, no pierden las elecciones. Y yo creo que eso tiene que ver por lo menos con dos grandes razones que son comunes a todos estos espacios políticos o todos estos casos nacionales, que es la primera es que las alianzas opositoras de carácter, digamos, más o menos popular, más o menos democrático, son muy heterogéneas, pero no porque no tengan una figura de síntesis, una buena política electoral, sino básicamente porque son sectores sociales muy diferentes. Y yo diría, en general, lo que son es, de un lado hay excluidos, y del otro lado hay integrados débilmente o subordinadamente, y entre esos dos grupos no necesariamente hay una agenda en común. Hay una clase media que no quiere pagar más impuestos y hay excluidos que reivindican la presencia del Estado. Y entonces el programa entre esos dos grupos es difícil de acordar, y en ese desacuerdo proliferan los intereses electorales de gobiernos que en general lo que quieren es disminuir la presencia del Estado, ajustar, fortalecer intereses privados, fortalecer, digamos, grupos muy concentrados del mercado. Eso me parece que es una situación común a todos estos, que es la división estructural de la oposición. Por otro lado, me parece que acompañando esto, y no sé si es primero esto y segundo lo otro que voy a decirles, o al revés, es que ciertos ideales de las derechas se han impuesto fuertemente en franjas muy importantes de la población, en parte porque los gobiernos nacionales populares fracasaron, porque se acumula como una experiencia histórica de decenas de años, y entonces la insistencia de la derecha empezó a encontrar un eco cada vez más grande. Lo cierto es que la agenda política, implica discutir cada vez más las virtudes de los ajustes, poner en cuestión las instituciones públicas, poner en cuestión las protecciones en el mercado de trabajo, poner en cuestión los derechos de los más débiles, no sé, los migrantes, las mujeres, grupos o las etnias, entre comillas, minoritarias. Entonces, entre esa ideología, digamos, que es cada vez más mezquina, por un lado, y por el otro lado, la dificultad estructural de las mayorías, eventualmente mayorías, porque no son mayorías, pero de las expresiones nacional populares, en ese contexto es que, digamos, termina pasando que, bueno, sí, se puede hacer un ajuste, como en Argentina, muy fuerte, y el gobierno no necesariamente perder popularidad, o no necesariamente, perder sustentabilidad, que no es lo mismo. Sustentabilidad, claro. Porque el gobierno entonces se mantiene en su minoría considerable, que es el producto de ese éxito ideológico de poder interpelar a un 30%, que es mucho, porque en realidad sus políticas no benefician a un 30%, uh-huh. Y de tener una especie de neutralidad del otro 70% o de una parte del otro 70%, porque el otro 70% no se puede poner de acuerdo en sí mismo, entre ellos, en un mismo programa, digamos. Bueno, algunos son antimacristas y son cristinistas, y otros son antimacristas, pero no quieren saber nada con el cristinismo, y el problema no es la figura de Cristina, insisto. Son sujetos sociales que tienen programas que no se pueden conciliar. En el fondo pasa eso, porque no es que en Argentina, claro, se divide la oposición. En Chile, por ejemplo, la oposición dividida no pudo juntar sus votos. Uh-huh. Una parte de la oposición, que era más radicalizada, digamos, no le dio para sumar sus votos con el opositor moderado y por lo tanto ganó Piñera, ¿no? Claro. Y así pasa en general con todas las oposiciones en casi todos los casos que yo les acabo de referir, largamente, perdón. ¿Cuánto juega justamente las intervenciones progresistas que de alguna manera también han aportado a si bien con programas asistenciales han aportado a esta misma concentración, ¿no? Mira, sí. Mira, en principio yo diría, yo creo que los esquemas de gobierno progresistas y los partidos que sustentan esos esquemas hoy están históricamente sorprendidos, no pueden entender lo que pasa. Siempre están pensando que van a ganar las elecciones y no las ganan, claro, o que están haciendo las cosas bien y las pierden. Y yo creo que en eso, digamos, pesan las primeras dos cosas que les dije, que es, cambiaron los ejes políticos de interpelación, claro, y digamos, los discursos de la derecha funcionan mejor, en parte porque los de la izquierda se habían convertido en lugares comunes y todo el mundo los daba por supuesto y nadie se ocupó de defenderlos. Uh-huh. También pese a esa situación de división estructural de lo que ahora es oposición y antes era oficialismo. Pero también en la acción de gobierno, digamos, justamente se fue alimentando estas dos grandes causas. Porque, digamos, la imposibilidad de construir la unidad de distintos sectores ya, no es solamente una imposibilidad en las campañas electorales, es una imposibilidad que se hace desde el gobierno, porque cuando se empieza a gobernar, esos gobiernos le cobran ganancias no a los más ricos, sino a una, claro, parte de las clases medias más altas, sí, para pagarle a los más pobres. Uh-huh. Y entonces ese esquema de gobierno no tiene cómo unificar, porque no es que están poniendo un impuesto a los bienes personales, sí, de, digamos, el 1% de los más ricos. No, claro, están, claro, cobrándole impuesto a las ganancias a los trabajadores que están en el decil más alto, pero en la parte más baja, claro, o los que tienen, digamos, los sueldos más altos, pero hasta, no sé, el puesto 87 de la sociedad, sí, le sí sacan a, a, a asalariados que ganan bien para pagarle excluidos que no tienen nada. Bueno, eso es, no digo que todo sea así, pero es un esquema muy claro, o un ejemplo, perdón, muy claro de cómo se produce esa división ya desde los gobiernos. Uh-huh. Los gobiernos nacional populares tampoco encontraron claramente, digamos, no encontraron una manera de redistribuir que no sea al mismo tiempo inviabilizar su propia alianza. Ah, pero tampoco encontraron una manera de hacer crecer la cantidad de los ingresos nacionales, digamos, y dependieron más bien, sobre todo en América Latina, de el furor de los precios de sus productos exportables. Cuando eso se agotó, esos gobiernos empezaron a decaer, ¿viste? Eso es casi ciencia exacta, ¿no? Sí, claro. Brasil empezó a caer cuando empezó a caer el PBI per cápita, y el PBI per cápita comenzó a caer cuando cayeron las el precio de las exportaciones. Sí, sí. Y así fue pasando con casi todos los casos en América Latina. Es muy difícil encontrar un esquema productivo en Europa. Hay otras cosas, que es esos mismos estados se ven obligados o se creen obligados a abrirse a ciertas tendencias de la globalización, y aparte se encuentran con la automatización de la economía. Y en general yo diría, todos los grupos sociales, clases medias bajas y sectores excluidos o en posibilidad de exclusión, todos, independientemente de que tienen situaciones económicas muy diferentes, se sienten atrapados en el mismo malestar, que es, digamos, la volatilidad de las posiciones económicas, y siempre se lo endilgan a los gobiernos, ¿no? Que venían de ser de izquierda o de alianzas nacional populares, moderados, qué sé yo, pero no eran de ultraderecha como son muchos de estos gobiernos ahora. Claro, claro. Semán, nosotros decimos habitualmente que la calle refleja las políticas del gobierno. Puede ser correcto o no. Digo, es la impresión que nosotros tenemos cada vez que relatamos desde aquí las movilizaciones. Esas movilizaciones también tendríamos que empezar a redefinirlas, a repensarlas, a cuestionarnos cómo lo hacemos, cuál es el efecto de lo que estamos haciendo. Mira, yo creo que lo uno a lo que te tendría que haber seguido diciendo de lo anterior, que es hay una despreocupación que tuvieron las construcciones políticas de las izquierdas en el gobierno o la oposición por lo que se llama alegremente, como si no tuviera ningún valor, las formas, ¿no? Y entonces, digamos, las formas tienen que ver con que uno hace un discurso para interpelar a los propios, para, si se quiere, atacar a los contrarios, pero también, digamos, esos discursos que uno hace, esas acciones con valor simbólico que uno hace, también tienen un tercer destinatario, que es el más importante de todos, que es el que está en el medio y tiene que decidir de qué lado se pone. Y en general, siempre, en política estas izquierdas, yo digo, para mí el caso del kirchnerismo es patético en ese caso, que es, siempre actúa como si no hubiera otros que nosotros y los contrarios, ¿no? Nunca pensó que había alguien en el medio mirando, buscando posicionarse y tratando de entender. Y a ese tercero excluido de la conversación, tercero excluido por esas acciones, sí, claro, en general todo eso le cae bastante mal. Yo no digo que no haya que hacer marchas ni nada, no es eso. No. Pero digo, qué sé yo, desde la cadena nacional hasta cierta forma de referirse a los neutrales, no sé, hay un montón de cuestiones que impresionan mal a esos destinatarios más neutrales del espacio político, que son los que finalmente deciden cosas. Y en general se piensa desde estos lugares que la única manera es radicalizar, confrontar, porque eso finalmente deja claras las cosas. Y después siempre se sorprenden de por qué se pierde por un poquito menos, ¿no?, de lo que se pensaba que se iba a ganar. Claro. En ese mismo contexto yo diría, bueno, la cuestión de las marchas, me parece que hay dos elementos a valorar, que es, yo no creo que la calle refleje en ese sentido la opinión de la gente, digamos, qué calle, cuál calle, en qué momento, ¿no? Uh-huh. Eso habría más bien que preguntarse. La calle, digamos, sobre todo porque todo el mundo adquirió tecnologías y masividad como para hacer su plaza propia, ¿no? Uh-huh. Si yo te quiero llenar una plaza de los hinchas de Boca te la lleno, te puedo llenar una plaza por el aborto, te puedo llenar una plaza contra el aborto, te puedo llenar una plaza por las bicisendas o contra las bicisendas. Sí. Y entonces no refleja la opinión de la sociedad, sino en todo caso refleja las opiniones de la sociedad, que es bastante más complicado. Y en general, los que hacen una plaza tienden a creer que su plaza es la sociedad. Lo cual ya se vuelve bastante más complicado. Entonces, para mí eso, lo que las calles explican no es la sociedad, sino más bien un montón de conflictos cruzados y cada vez más agudizados, primero. La segunda cosa es, yo creo que la oposición tiene que producir manifestaciones contundentes, masivas e irreprochables. A mí la taradez de que, digamos, tienen que ser lo suficientemente organizadas como para que no se te infiltre nadie o vos no tengas ningún tarado emocional que haga lo que no hay que hacer. Hoy no puedes tirar piedras, para mí no hay que tirar piedras, y entonces o las piedras las tiran los servicios o las piedras las tiran los estúpidos. Y los grupos opositores no pueden permitir ninguna de esas dos presencias. Claro. Marché sí. Todo el fin de la dictadura y a mí se me hubiera ocurrido tirar una piedra y mis compañeros me hubieran cortado la mano. Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, creo que en eso está, ¿no? También esto da para otra charla alrededor de... Y no veámoslo, ¿viste? Lo que está pasando ahora con estos anarquistas, que no sé, lo debe haber... ¿Quién inventó a estos anarquistas que aparecieron hoy en la mañana? Claro, exactamente. Sí. También habría que ver qué... O a quién le convienen. Si son anarquistas o no, y quién se beneficia del hecho, exactamente. Claro. Bueno, Semán, al final fue más de lo que aspirábamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mencionó la plaza por el aborto, las plazas contra el aborto, una plaza de Boca... De River no dijo nada. ¿Y qué pasa? De cuatro temas que hubo hoy... En la cara de tuya, que siempre hablas mal, que escucho mal los goles de River. ¿Qué? Va. Ah, sí, De cuatro temas que hubo hoy, tres en inglés. También, para vos. Basta. Seven Nation Army, The White Stripes. A Seven Nation Army couldn't hold me back. We'll be right back. saber. Después, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Pero qué linda cortina, ¿eh? Iba a decir, me sacaste las palabras de la boca. Hasta último momento cambiando cortinas. Sí, por supuesto. Todos los días una derroche, cortina distinta. Todos los días alguna. Dentro del programa. No digo todas. Alguna que nos sorprenda. Sí, sí. Está muy bueno. Es el sibaritismo musical. Claro. Lo que hemos transitado en esta ruta alternativa. Tal cual. Bueno, ahí justo nos dejaba algo que queríamos comentar en el programa y ya se nos va, así que quedó allí picando cómo las organizaciones, nos contaba en la previa, antes de entrar acá al programa, Cecilia, cómo las organizaciones, ella lo vivió ayer, empiezan a tomar medidas concretas para que estos pocos, que ya lo dijimos en otros momentos, los vemos venir con sus caras tapadas, envueltos prácticamente, pero no es que tienen un barbijo, envueltos, no se les ve nada. Esa cosa no quiero calificarla. Uh-huh. ¿Cómo han hecho, se han movido como para que no queden involucradas las organizaciones, particularmente las de izquierda, ¿no? Uh-huh. Con el accionar de estos muchachos. Uh-huh. Y fue lo que ocurrió ayer, es más, estaban solitos allí rompiendo un cordón de una vereda, tal el relato de Ceci. Y también, bueno, cuando la policía salió a cazar, encontró a dos y se llevó dos, como eso ya es otra parte de este folclore que ha instalado. Que ha instalado constantemente, ¿no? Sí. Y lo otro que hablaba Semán, ¿quién se beneficia? Siempre es bueno preguntarse. No es automático, no hay una relación automática, pero siempre es bueno preguntarnos cuando ocurre un hecho público, ¿quién se beneficia con ese hecho público? A mí no me queda claro todavía quién se beneficia con lo que ocurrió en el cementerio de La Recoleta. Claramente quien instaló la bomba no, porque está mutilada y herida. Me sorprende profundamente porque cualquiera que haya atravesado la resistencia a la dictadura sabe que ante la detención de una compañera o un compañero, lo primero que se hace es no estar donde se tendría que estar. Cualquiera. Entonces, ¿qué tipo de organización tienen estos muchachos que horas después, los van a buscar y hay 10 ahí metidos en el lugar donde tenían que estar? Claro, sí. Es muy raro. Uh-huh. En principio es muy raro. Uh-huh. Es muy raro. Porque esto es el ABC, no es que, viste, Sí, aparte hay un instinto de supervivencia, ¿no? Básico, digo. Pero, claro. Aún sin estar organizado. Digo, acá hay diferencias etarias importantes, pero yo creo que hay muchos escuchándonos que han resistido la dictadura y saben que esto era así. Si no está a tal hora, en tal lugar, entonces nos vamos. Claro. Semán también nos tiró, ¿no? Los que tiran piedras pues son servicios o son estúpidos. No, son estúpidos. Porque la verdad no es eso. Aparte ya hemos tenido... Muy cerca estoy de creerlo. Estos últimos años, dos, tres años, hemos vivido bastantes situaciones donde esto no ha funcionado, digamos, el tirar las piedras o lo que sea. O sea que... Totalmente. ¿Quién se beneficia de eso? ¿No? Nos queda la pregunta como, ¿quién para, se beneficia? Como para saber y para pensarlo un poquitito más. Y se nos acabó el programa, se nos acabó el programa, pero no se vayan. Ya viene el Enredando las Mañanas y bien anunciado en el programa a las 13 horas somos una banda. Y quédense porque después 19 horas los Rodríguez acá en la colectiva a las 21 no anda el timbre. Y por supuesto a las 22... Vivo y desprolijo. Solo las 21 no anda el timbre, ¿eh? Después toca cuando quieras. Después toca en cualquier momento, sí. Acá cuando no anda el timbre se aplaude. ¡Bien! Como en las casas del barrio. No me sale. Más o menos. Ahora me aprendí un poco a silbar. Antes no me salía. Pero viste que algunos siflan. Sí, no, yo no sé silbar. Bueno, acá, toda la programación de la colectiva. Hasta mañana. Chao. We'll be right back.